Yo soy un humilde cancionero y cantar te quiero una historia humana, pues sé que te ama. ¿Quién me hizo este ruego? Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz, que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría. Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera cada día. No le digas que me viste muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón. Y aunque mientas haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quieres todavía. Muy triste y muy cansado. No le digas que sin ella me siento destrozado. Si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón. Y aunque mientas haz feliz mi corazón, vuelve a decirme que me quiere todo.